y así va ligándose a uno detrás de otro. Bueno, pues el comprador parece cada vez más un yonki. No puede beber, no se le levanta, se le caen los dientes. Los yonkis pierden sus colmillos amarillentos dando de comer al mono. O sea, que puede ir a ver un traficante y comprarle directamente. Es tan anónimo, gris y espectral que después el vendedor no podrá recordar su aspecto. Ciudad de México, donde Lupita reparte sus papelinas de mierda adulterada, sentada como la diosa azteca de la tierra. Vender es un vicio más fuerte que picarse, dice Lupita. Los vendedores no adictos están colgados del contacto, un hábito del que no te puedes descolgar. Del mismo modo que a las embarazadas se les estropean los dientes por alimentar al feto. Se pasa el tiempo chupando una barra de caramelo. Da verdadero asco verle chupar siempre esos horribles caramelos, dice otro poli. Liv Tyler, las bellas también tienen un mal día. La actriz fue captada durante un paseo en el que no traía maquillaje y sus ojos lucían hinchados. Se une a las famosas que han mostrado su lado B. La belleza de la actriz Liv Tyler ha quedado de manifiesto en las películas y anuncios que ha protagonizado, pero como tuvo cualquier otra mujer, ella también tuvo un mal día en el que lució su agradable aspecto. Tyler fue captada durante un paseo con su hijo Milo en Manhattan, informó la página dailymail.com. que la actriz y modelo de 32 años traía puesta una diadema con antenitas, salió sin maquillaje de su hogar y en las imágenes se aprecian sus ojos hinchados y con bolsas. Su apariencia distaba mucho de la que ofrecía días antes cuando acudió a un evento.